En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Todavía respiramos el aire fresco de este nuevo año 2007 y con esa alegría les damos la bienvenida a un nuevo programa de Testigos del Crimen. Querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar compartiendo estos micrófonos contigo, Roberto. Pues le damos las gracias a nuestro querido productor René Palacios Gaguín, que en este momento también está siendo respaldado y asesorado por nuestra querida productora Celeste North. Saludos, Celeste, ¿cómo estás? Y tenemos vías de comunicación para que nos llamen y nos platiquen todas sus inquietudes. Por supuesto, tenemos un correo de voz que es el 01800 087-2423 para todo el país. Pueden dejar un comentario directamente en nuestro portal web www.testigosdelcrimen.com o bien nos mandan un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y tenemos muchos correos electrónicos que agradecer, Guadalupe. Verdaderamente se acumularon en este mes, pues de enero, el pasado mes de diciembre, que pues tuvimos un pequeño descanso en la producción, pero tenemos mucha comunicación que comentar. Sí, además estamos muy contentos porque de estos mails, de estos correos que nos han enviado, llegan algunos desde Japón. Sí. Compatriotas que se han ido a trabajar tan lejos, pero que nos están escuchando. Uh-huh. También de España, tenemos también de Uruguay, de Venezuela. De Puebla, de Los Ángeles. Digo, algo más cerca y más estable desde aquí. Un agradecimiento. Iremos mencionándolos a algunos en cada programa, queridos amigos. A Esteban Especia, a Vane Monreal, Ramiro Vega, Jaime Martel y Gerardo de la Rosa. Ah, y a Humberto Colmena de Puebla, Puebla. Muchísimas por sus comentarios. También, bueno, yo le agradezco muy en especial a Fátima Josefina Cisneros Gutiérrez, que es mi sobrina, y que, bueno, está encantada con estos temas. Ajá. Y, bueno, nos escribió también, estuvo encantada con el capítulo de Elizabeth Báthory. Benjamín González también, que nos escribe y nos da su agradecimiento. Sí, sí, sí. También tenemos a Uriel, que nos da ciertas recomendaciones para... Ajá. Tanto a nosotros como locutores, como ajá, a la producción, entonces se los agradecemos mucho, estamos trabajando en todo esto. Rafael, tu alumno de la WIC, Lupita. Sí, sí, sí, Rafa Romero, que es además un gran alumno y una gran persona, se lo agradezco mucho. Gabriel Amador también nos escribe y nos hace algunas sugerencias, que hablemos del santo. Bueno, el santo es un gran justiciero también, en algún momento deberemos de tomarnos el espacio para hablar sobre el enmascarado de plata. Sí, bueno, es que además creó todo un género, la lucha libre en uh-huh, México, y eso, bueno, ver a Blue Demon, al santo, luchando contra las momias de Guanajuato, contra las vampiras, uh-huh, etcétera, es toda... Bueno, toda una emoción, la verdad. Miguel Ángel Arellano, mi querido Miguel, muchos saludos. Miguel Ángel Chávez, que nos sugiere que hablemos de esta famosa ladrona asaltante, la Ma Baker, allá en Chicago de los 20, si mal no recuerdo. Tenemos que preparar algo por el estilo. Sí, pensando que, bueno, hay varias personas que también quieren que hablemos acerca de los gángsters, sí, ya pensando hacia febrero, con eso del 14 de febrero y la famosísima masacre de San Valentín. Así es. Prepararemos algo por ahí. Yo le agradezco a Miguel Ángel Chávez, Alfredo Blanco, sus comentarios. Ajá. Abner Rosado, que también halaga nuestro programa sobre CSI. Francisco Temores, que nos escribe, es un nacido escucha. Muchos saludos, Francisco. Y yo quisiera saludar rápidamente a Israel González Jiménez y a toda la gente que trabaja en WiseNet. Gracias por sus atenciones, muchachos. Un saludo a todos y gracias por seguir estas emisiones. Y bueno, en otras podcasts, en otras emisiones, seguiremos platicando y comentando todos sus correos. No crean que se quedan ahí solamente, los uh-huh, tomamos muy en cuenta. Ya llevamos una lista impresionante que yo creo que ya llevamos medio año cubierto para ir haciendo programas de todas las recomendaciones. Muchísimas gracias. Así es. Y gracias precisamente a nuestro escucha, Paulo, que nos escribe desde Chile, y de Vicente Rodríguez Quiñones, es que atendemos el tema del día de hoy. Ustedes habrán escuchado en los últimos días del mes de diciembre del año de 2006 y en los primeros de este mes de enero, que hay una noticia que ha causado mucho revuelo, y es que en la ciudad inglesa de Ipswich han ocurrido una serie de terribles crímenes, prostitutas asesinadas. La prensa, en un alarde de sensacionalismo, pues obviamente buscando atraer la atención de la gente, ha calificado estos crímenes como los de un nuevo Jack el Destripador. Y casualmente, dado que de acuerdo a nuestra encuesta, Guadalupe, que hicimos, ¿sí? Jack el Destripador es uno de los temas más queridos y más apreciados por ustedes. Muy recurridos aquí dentro de Testigos del Crimen, porque además ya estamos pensando así como que irlo poniendo como serie 1, el capítulo 2, el capítulo 3, sí. Porque hace poco está ya en nuestra página el del rostro de Jack, toda esta recreación que platicamos en otra ocasión. Y ahora, bueno, pues el llamado nuevo Jack Destripador, relacionado completamente con estas prostitutas, que son cinco casualmente también. Exactamente. Pues primero tenemos que hablar acerca del escenario donde ocurren estos crímenes. Tenemos a la ciudad de Ipswich, una ciudad del condado de Suffolk, de acuerdo a la investigación que hicimos, la tercera más grande del este de Inglaterra y la número 38 en todo el archipiélago británico. Tiene una población más o menos de 140,000 personas. Es una ciudad moderna con reminiscencias de la arquitectura victoriana, tiene una actividad cultural moderada, pero bueno, como en todos estos lugares lindos hay luces y sombras, pues bueno, también la prostitución es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia, y pues desafortunadamente en este grupo es donde se dan estas víctimas. Y además, una de las características que tiene Ipswich es que como es un poblado pequeño, porque aquí, bueno, están distribuidas las casas en una distancia pues, bastante extensa a lo que estamos acostumbrados aquí en la Ciudad de México, que está casa con casa, digo, bueno, allá también, pero las distancias son mayores, está la parte del bosque, hay un río como... El río Orwell, exacto. Sí, que ahí, bueno, fueron encontrados y vistos varias cosas raras. Uh-huh. Entonces, esto de repente, todo este escenario también fue propicio para que el nuevo Jack pudiera acechar a las chicas de la vida alegre que trabajan en Ipswich. Pues precisamente el caso inicia el 2 de diciembre del año pasado, 2006, cuando se encuentra el cadáver de Gemma Adams, de 25 años de edad, desnuda, estrangulada en las inmediaciones del río Orwell, y llama la atención a los investigadores que no había signos de violencia más allá de las señales propias del estrangulamiento, tampoco había agresión sexual. Bueno, una prostituta muerta, lo que tal vez en el siglo pasado pues hubiera pasado desapercibido, sin embargo, este es solo el inicio de un caso terrible que vamos a develar después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los Testigos del Crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente. Todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Y ya estamos aquí de regreso en esta emisión de Jack el Destripador. Ha regresado. Sí, está, suena hasta como película. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Podría ser El heredero de Jack, que es como titulamos el podcast, ¿no? Exacto, así como todos los remakes que ha habido y las nuevas ideas, pero basado en los antiguos grandes criminales, sería muy bueno, ¿no? Sí, fíjate, y lo más interesante es que, como decíamos, sigue dando de qué hablar y pues bueno, pues este es el caso. Claro, y además, dentro de esto que decías de la primera víctima de Gemma Adams, uh-huh. Se siguieron otras dos, lamentablemente, uh-huh. que fue Tanya Nicole, de 19 años, Anneli Alderton, de 24 años, que hasta ese momento, bueno, estaban buscando quién era, qué había pasado, y ya que tenían por ahí un sospechoso, aparecieron otras dos, ¿no? Exactamente, ya la policía tenía la serialidad, ya había trazado este patrón, obviamente ya para este momento el Departamento de Policía del Condado de Suffolk ya había pues encendido todas las alertas, emitió boletines donde se sugería a las prostitutas de la zona que no trabajaran con cualquier persona, emitieron también una conferencia de prensa donde el jefe de policía de la localidad, un señor Stuart Gould, como precisamente te acuerdas, era el médico, ¿sí? El sospechoso de la ola original de Crímenes de Jack el Destripador. El hombre advierte pues que hay un asesino en serie trabajando, ¿no? Y en ese momento es cuando aparecen estas dos víctimas más. Sí, que es Annette Nichols, de 29 años, ajá. Que además, como que si ahí recordamos de las víctimas del original, o sea, del auténtico Jack el Destripador, pues suena bastante parecido el nombre, ¿no? Así es. Y Paula Clennell, de 24 años, las cuales, bueno, fueron encontradas cerca del río, por una zona boscosa que está por el poblado de Ipswich. Y bueno, todo esto fue creando todo un circo mediático que fue desembocando en cada vez mayor presión a la policía, mayor horror en el mismo poblado y en los aledaños, porque una de las cosas que se circulaba era como este temor que Jack se pudiera transportar de poblado, de ciudad, y fuera a matar a otras mujeres en algún otro lado, ¿no? Efectivamente. El periódico sensacionalista News of the World, que es un semanario pues bastante requerido allá en Inglaterra, llegó el momento en que ofreció una recompensa de 250 mil libras, que es el equivalente más o menos a $450,000, por cualquier información que llevara a la captura del asesino o que proporcionara alguna pista que condujera a las autoridades a su paradero. Pues resulta que esto obviamente a veces es contraproducente, Guadalupe. La policía en ese periodo recibió más o menos 10,000 llamadas telefónicas. ¡Qué locura! Llegó a manejar 50 sospechosos diferentes. Obviamente esto conforme puede ser útil, puede ser contraproducente, ¿no? Pero bueno, la investigación comenzó a rendir frutos. Resulta que el 18 de diciembre, uh-huh. fue detenido Tom Stephens, un hombre de 37 años, residente de la localidad, un hombre solitario, empleado de un supermercado, divorciado, o sea, ya aquí podemos, bueno, tú nos podías platicar un poco acerca ya de la inestabilidad para mantener relaciones. Y lo curioso es que este hombre frecuenta asiduamente la zona roja de Ipswich. Era un hombre que frecuentaba muchísimo a las prostitutas, declara haber conocido al menos a dos de las víctimas. Y lo curioso también es que el tipo no tenía ningún tipo de coartada que respaldara su paradero en el momento de los crímenes, ya para en este momento 5 asesinatos. Sí, porque además el semblante que tenía, al menos lo que aparece en las fotografías, es se ve triste, devastado, y es que pues yo no tengo ninguna coartada, ¿no? Así como carita triste de ¿cómo les digo? Que no fui, pero no sé cómo justificarlo, ¿no? Y él habla de una relación sumamente cercana con Tanya Nicole y con Gemma Adams. Uh-huh. Y ella, en un momento dado, de lo que habla y de lo que menciona y refiere, es que él se acercó a ellas porque se sentía protector, las cuidaba, les decía que bueno, pues que casi no estuvieran con cualquiera, en fin, este tipo de situaciones. Y además, una de las cosas que él menciona y que a mí me parece la verdad muy triste, es que bueno, yo me juntaba con ellas o las buscaba porque hay algo en mí que a las mujeres no les gusta, y lo curioso. Menciona textual, ¿no? Está referido directo de él. Entonces, él algo que dice es, yo nunca les hubiera hecho daño, yo las quería mucho. Es lo curioso, fíjate que este sujeto, si ustedes lo ven en las fotografías, amigos, pues no era un sujeto mal agraciado, no es un sujeto mal parecido. No es feo. Pero tiene una estima demasiado baja, ¿no? Hay otras informaciones, Guadalupe, que manejan que este hombre tenía fuertes tendencias sadomasoquistas y que muchas veces le pagaba a las prostitutas de más por poder ejercer estas acciones. Sí, para ser golpeado, para poder golpear. Que bueno, ahí estamos hablando de esta sobrecompensación que necesitaba acerca de su masculinidad y de su virilidad, de te pago para hacerme sentir que yo soy el fuerte, el poderoso y que puedo dominarte, cuando es completamente lo contrario. Él se siente hundido, con una autoestima bastante, bastante devaluada, baja, y como hombre, bueno, imagínate, se siente débil, se siente poco querido, poco agraciado, divorciado. Lo que está hablando del intento de una relación de pareja, pero que falló. Uh-huh. Entonces, todo esto realmente suena, pues, devastador, de hasta tristeza da, ¿no? Sí, completamente. Pero fíjate, Guadalupe, que la historia no terminó ahí. Las autoridades, eventualmente, el 19 de diciembre, detienen a un segundo individuo, Stephen Gerald James Wright, de 48 años de edad, un camionero divorciado, residente también de la localidad, que también frecuentaba la zona roja de Ipswich, que conoció también a las víctimas e igualmente no tiene ninguna coartada en el momento en que se cometieron estos asesinatos. ¿Qué pasa realmente? ¿Quién de esos dos sujetos es, pues, el sospechoso potencial o el que más probablemente pudo haber cometido estos crímenes? Pero eso lo vamos a averiguar después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos tratando el caso del nuevo Jack el Destripador. Guadalupe, como decíamos hace un instante, la policía el 19 de diciembre detiene a Stephen Gerald James Wright, un hombre que tiene 48 años de edad y aparentemente encaja con toda esta descripción, con todo este perfil psicológico que las autoridades han trazado sobre el asesino. Stephens, el primer sospechoso, es puesto en libertad bajo caución. No se presenta ningún tipo de cargo en contra de este hombre. Y el 22 de diciembre la policía acusa formalmente a Wright de los 5 homicidios y se fija una fecha para que su juicio inicie el 1 de mayo de este año. Hay muchas cosas detrás de esto, Guadalupe. Lo que comentábamos ahorita en esta pausa. La policía presenta cargos formalmente porque obviamente tiene evidencia científica que respalda esa acusación. Wright, de ser el asesino, de ser el nuevo Jack el Destripador, aunque tal vez no las destripaba. Es demasiado elevado el cargo. Es exagerado, ¿no? Yo creo que, como algunos medios lo han manejado, como el estrangulador de Ipswich, se me parece un nombre más apropiado. El hombre necesitó de algún lugar donde haber consumado el homicidio de las víctimas. Necesitó de algún lugar donde disponer las ropas. La policía, estoy seguro que se animó a presentar ya todas estas acusaciones formales porque tiene ases bajo la manga que obviamente la prensa no conoce ni nosotros conocemos. Así que solamente podríamos aventurar el imaginar que seguramente se localizaron elementos filamentosos, es decir, cabellos de las víctimas, las ropas de las víctimas, tal vez en posesión de Wright, de ser sangre, el asesino. Sangre también. Sangre posiblemente. El estrangulamiento de lo que pudo haber utilizado para provocarles la asfixia y todo eso, ¿no? Sí, no, pudieron ser diferentes indicios científicos, ¿no? Probablemente no podemos saberlos porque la investigación, esos detalles finos no se revelan, ¿no? Lo cual es bastante bueno, porque una de las cuestiones que se estaba manejando es que si la policía lo había arrestado tan rápido, o sea, estamos contando de la primera víctima a cuando apareció este segundo sospechoso, Steven Wright, 6 semanas aproximadamente, y muchos lo compararon con el caso de Jack también, porque hasta la fecha sigue sin resolverse. Bueno, tenemos más de 100 años ya de avances científicos, como lo hemos platicado aquí, de avances criminalísticos en toda la investigación, en todo el manejo de huellas, de sangre, del manejo de las evidencias, etcétera. Y una cosa de las que se manejaba es que si por la presión de los medios y del pueblo en general, pues estaban buscando a cualquier sospechoso que tuviera algún cierto encaje parecido con este perfil delictivo que marcaron, ¿no? Y fíjate que sí es viable esa posibilidad. Vaya, yo que lo vivo cotidianamente, todas las instituciones de impartición de justicia, todos los departamentos de policía tienen una pésima reputación, y es pues del sentir de muchas personas que a veces se llega a ese tipo de resoluciones abruptas para poder aliviar la presión que está ejerciendo los medios, sobre todo el cuarto poder y la sociedad. Sin embargo, la misma ciencia, los mismos avances científicos le brindan a este hombre, a sus abogados de defensa, los medios para demostrar su pues inocencia, si es el caso, ¿no? Si el caso de que el tipo realmente no haya cometido ningún delito. Pues resulta que el 8 de enero pasado es dada a conocer una carta que Steve Wright escribió a su compañera de 8 años, Pamela Goodman. En ella el tipo se declara inocente, dice que todo es una pesadilla, que es un malentendido terrible, que es el amor de Pam el que lo sostiene en esos momentos amargos, le pide calcetines, le pide cigarrillos, no sé qué tantas otras cosas, ¿no? Bueno, todos los menesteres personales, ¿no? Y el punto es que el caso permanece abierto y estaremos pendientes de todo lo que ocurra en el transcurso de este proceso. Sí, porque una de las cuestiones que aquí están dando mayor énfasis es al perfil de las víctimas y al perfil de los sospechosos, ¿no? Sí. Ambos se declaran inocentes, uno ya es liberado, el otro es el principal, digamos, y curiosamente ambos se han divorciado en varias ocasiones. Tom Stephens, de 37 años, vive solo, sin nadie más que lo acompañe, etcétera. Y hay una vecina de como de 50 años que dicen, es que era un poco extraño, yo lo vi cavando en su jardín, ¿no? Todas estas cuestiones. Sin embargo, no se sabe nada de alguna relación con alguna mujer, con alguna persona, alguna amistad, nada. Y James Wright, ¿sí? Steven Gerald James Wright, uh-huh, de 48 años de edad, con quien vive, que es Pam Goodman, es la tercera pareja que tiene, más bien es la cuarta, porque él se ha divorciado en 3 ocasiones. ¿De qué nos habla? De una cierta inestabilidad en cuestión de la pareja, ¿no? Y sin embargo, a mí me, bueno, yo encontré el dato de que Pam Goodman es su pareja de 8 años. Sí, que eso ya nos marca cierta estabilidad, porque si tiene 48, empezó con ella a los 40 años a vivir en conjunto. Sin embargo, no sabemos la estabilidad interna que tenga la pareja, porque no es ningún delito, no es nada malo, no es nada bueno, aquí no se juzga a nadie. Que él buscara a prostitutas es una práctica común, social, y bueno, bastante, bastante arraigada de repente en los varones, ¿no? Sí. Sobre todo, hay ciertas formas que tienen los varones, en este caso los sospechosos, de acercarse a este tipo de mujeres. ¿Por qué prostitutas? Bueno, pues obviamente es parte de su trabajo, pero también hay otra razón. La accesibilidad que tienen también para ser maltratadas. ¿De qué nos está hablando al relacionarla con las víctimas? ¿Son personas vulnerables? ¿Fueron desnudadas? Es decir, si te vas a exhibir, te voy a terminar de exponer. Uh-huh. Lo que nos habla de mucho enojo y mucho reproche hacia la propia figura de la mujer, quizá en un resentimiento ante estos matrimonios fallidos, ¿sí? Por alguna razón terminaron, dejarle solamente las joyas, como esta parte material, en donde, bueno, hasta Marilyn Monroe lo decía, el mejor amigo de una mujer es un diamante. Claro. Entonces, las joyas me imagino que no serían buenas si están en este nivel socioeconómico bastante bajo, pero se las dejaba como una parte de agresión ante la incapacidad de poderse vincular, el desnudarlas y el ponerlas como un objeto material. Algo que me llama la atención, Guadalupe, si tú te fijas, las víctimas, la más joven tiene 19 años y la más grande tiene 29. Estos hombres oscilan entre los 37 y los 48 años. ¿Qué podría decirnos eso acerca del asesino? Que el perfil, la víctima, pues sean mujeres jóvenes. Muy jóvenes, porque bueno, además hemos de recordar que lamentablemente en la profesión o el oficio de la prostitución se empieza muy joven. A los 29 años ya estamos hablando de alguien viejo. En este medio, ¿no? En el medio de la prostitución. 19 años, está en mera flor para ejercer todo esto y aprender todas las mañas, trucos, las mañas, etcétera. Del oficio. Pero, ¿qué nos está indicando? Que obviamente, si son menores, se les puede impactar más, se les puede manejar más, se les puede manipular. Y hay una parte que tienen, esto es también cuestión de género, de que el varón va a ir a enseñar a la dama todas las delicias del amor y de las relaciones íntimas, etcétera. Y esto, bueno, pues lamentablemente sí está dado como tradición. Y estos son personas, son varones que fácilmente podrían ser los padres, al menos de la más pequeña, ¿no? Claro, y fíjate que también otra cuestión, a lo mejor estos cuates, bueno, de ser ellos, alguno de ellos, los responsables, sería una forma de reafirmar la estima por la juventud que están ellos mismos perdiendo, ¿no? Bueno, esto hablaría precisamente de la crisis de los 40 años, ¿no? De los 40, 41, 45, bueno, 50. Que toquemos madera, etcétera. Lo que habla también de mucho temor a ser débiles, a quedarse anulados, porque pues como hombres pues ya van a ir de salida, ¿no? Y estas damas pues iban cada vez en mayor ascenso por la propia juventud. Pues como dices, Guadalupe, y tal vez a manera de conclusión por el momento, pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Y por lo que nosotros podemos ver, este caso todavía va a seguir dando para algunas emisiones más, así que estaremos muy atentos de todo lo que suceda. Sí, porque además está pendiente el juicio, entonces veremos la resolución y seguiremos obviamente con todos estos capítulos acerca de Jack, en este caso lo están vinculando, pero qué tanto también se puede decir y por qué lo asocian, además de con las prostitutas obviamente y son cinco, con toda esta magia y mito que ha despertado Jack, ¿no? Pues bien, por el momento cerramos este expediente, aunque el caso sigue abierto, y nos despedimos. Claro que sí, estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumenta